sabio modo que afide el nombre José Martí. Ay del imperio que ponga en ti sus falsos labios sembrando agravios, José Martí. La Cuba toda será un fusil, heroica en rabia vengando infamias, José Martí. No la hay tan bella en el colibrí, ni en ave alguna como tu pluma, José Martí. Ni tuvo Cuba antes de ti mente tan clara forjando patria, José Martí. No hubo poesía como hubo en ti, tan en oficio del sacrificio, José Martí. Ni tantas rosas cortó en abril, mano tan pura para una cuna, la madre Cuba, José Martí. Bueno, con la voz de Susy Misa, desde esta canción de Aníbal Sampaio, que tantas veces nos ha acompañado, estamos recordando, Ángeles, a José Martí, al líder independentista cubano, que marcó también con su gesta no solamente el proceso histórico anticolonialista e independentista en Cuba, sino también mirando hacia la historia de América Latina, ¿no? Un Martí que siempre, además hay que recordarlo, fue cónsul de Uruguay en Estados Unidos, y al que siempre hay que apelar, uno siente que sigue la deuda respecto a conocerlo más y a difundir más su ideario en América Latina particularmente, ¿no? Sí, exactamente. Por supuesto que ayer Cuba lo recordó. Estuvo Raúl Castro y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, haciendo un homenaje en este aniversario 168 del nacimiento de José Martí. Por supuesto, todas las cosas formales de colocación de ofrendas florales en el mausoleo donde están sus restos, en el cementerio Santa Ifigenia de esa ciudad. Bueno, con actos en los que hubo discursos, estaban los miembros del Comité Central del Partido, bueno, se hizo este tributo y se lo unió a Fidel, que Fidel siempre se apoyó y hizo carne del pensamiento de Martí, el Fidel marxista-leninista, y con esa raíz que marcó para siempre a Cuba, la lucha de Martí, ¿verdad? Por supuesto que hay muchas cosas, ¿no? Pero la radio lo recordó siempre. En el 2006, fíjense, 2006, se hacía un mensaje de la 36 para hablar de la globalización a la uruguaya. Y dice, yo voy a un pedacito, voy a leer nomás, que cuando los carceleros de la dictadura decidieron quemar todos los libros de marxismo en la cárcel, nosotros, dice el mensaje, los más ignorantes de los ignorantes, descubrimos a José Martí, que escapó a la censura de los fascistas. Armando Jardávalos, director del programa Martiano de Cuba, nos recuerda ahora que fue José Martí quien descubrió y describió primero al imperialismo, denunciándolo en su carácter económico, político y social. Esa razón es la que a nosotros nos sorprendiera tanto, ya fuese porque alguien más, sin ser Lenin, hablaba del imperialismo como leninista, y vueltos a sorprender por no entender cómo había escapado aquel autor a la voraz censura. La explicación que ofrece el cubano Armando Jardávalos señala que posiblemente algunos lectores no lo aprecien porque lo hizo desde una hermosa literatura y las ideas aparecen allí escondidas, propias para los presos. Y habla de lo que estaba pasando en el 2006, habla este mensaje, cuando Tabaré Vázquez, en la conferencia del Consejo de las Américas en Punta Cala, con el lema Uruguay en la economía global, estaba diciendo fuerte cosas que quedaron resonando para los oídos que quisieran escuchar, ¿no? Y lo que hace el mensaje es tomar a José Martí en la oportunidad que vivió en Estados Unidos en 1880, en 1895, justamente los años en que Lenin afirma que tuvieron lugar las transformaciones que más tarde calificaría como imperialismo y definiría como la fase superior del capitalismo. Digo porque tratar de aprovechar para seguir encontrando a Martí y descubriendo a Martí como un gran poeta, sin ninguna duda, que me acuerdo antes en las escuelas por lo menos se lo leía, se lo memorizaba, era una de las líneas de trabajo con los niños, sino también desde el punto de vista político entender por qué es este apoyo que nosotros también tomamos de José Martí, ¿no? ¿Por qué la Revolución Cubana lo jerarquiza como lo jerarquiza a Martí? No es de camiseteros cubanos, claro. Es un pensamiento que también a nosotros nos hace bien releer. Sí, no es un patrioterismo barato de esos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Ángeles, vamos a escuchar, si te parece, una partecita de un documental de Cuba del año 1976, donde Fidel Castro está en un lugar en el mar donde se dio el desembarco de José Martí en 1895, que se llaman las playitas de Cajobabo. Y a partir de ahí Fidel reflexiona también sobre José Martí. Ya tú ves este mar donde estamos nosotros ahora. Cuando uno piensa lo que significó el desembarco por aquí, por playita. Eran 6 hombres solamente. Hace 81 años. El 11 de abril de 1895. En Moncada ocurre aproximadamente 58 años después. Abril. Y el Granma ocurre 61 años después de Playita, desembarco del Granma. Ahora me pongo a imaginar lo que significó aquel hecho. Desembarcar de noche por esta costa. No abundan estas playas. En el diario de Martí dicen que a las 7:30 se prepararon para desembarcar. Ya en aquella fecha era de noche. La noche era tormentosa. Martí dice que rumbaron mal. Llegaron aquí a las 10 de la noche. En una noche oscura. Me pregunto cómo pudieron encontrar esta playita. Porque indiscutiblemente en estas costas, en las zonas de rompiente fuerte y de roca, habría sido virtualmente imposible desembarcar. De puro milagro encontraron un rinconcito tan pequeño como este, que apenas tiene 80 metros, para desembarcar. Más allá hay una playita un poco mayor, pero después no se encuentran playas por estos lugares. Cuando veníamos en el helicóptero hacia acá, estábamos mirando la topografía del terreno. Son montañas ásperas, bastante secas, de una vegetación muy difícil de atravesar. Y me imagino lo que tiene que haber sido para Gómez y para Martí. Y los demás expedicionarios, pero especialmente para Martí. Que Martí no tenía experiencia de la guerra. Era físicamente, que Martí no era un hombre físicamente fuerte. Que Martí había dedicado su vida a un trabajo de organización, a la creación literaria, a la creación política, era un intelectual. ¿Cómo habrían sido aquellos momentos y de dónde encontró fuerza a realizar una proeza semejante? Remar, desembarcar, cargar con su mochila, con su fusil, con sus 100 balas. Caminar de noche por esos lugares donde nosotros con mucho trabajo hemos llegado de día. Avanzar por todas esas montañas en aquellas condiciones es algo realmente increíble. Pero él mismo decía que precisamente de esas situaciones, de esa felicidad que el hombre encuentra cuando está realizando una tarea de esa naturaleza, es que saca fuerzas. Y él sacó fuerzas y nunca se vio en todo el diario de Martí, jamás se ve una queja. Sino todo era optimismo, todo era entusiasmo, todo era orgullo. Él decía que había dejado las cadenas que lo habían acompañado durante toda su vida en la lucha por la independencia de Cuba. Recordamos hoy, cuyo nacimiento recordamos hoy, nos dijo una vez: trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Y hoy somos una gigantesca trinchera de ideas, trinchera revolucionaria, trinchera moral. De eso mismo que ustedes acaban de decir. Y si hubo una vez zanjón y quienes desertaron en momentos muy difíciles, digo que en nuestro pueblo no habrá jamás zanjón. Paraguay,